Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. Ya son las 8 de la tarde de este miércoles, el momento de la semana que todos estabais esperando. Aquí empieza Lucha Libre, que es, el, como ya sabéis, el programa de ASI, Acción Social Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Y nos estás escuchando en el 101.8 de la FM zaragozana. Y a partir de mañana, o pasado, quizás, en el podcast que podréis descargar de nuestra página web en www.asi-asi.org. Recordad, las dos asis con dos eses, de social y sindical. Y sin más dilación, hoy empezamos sin musiqueta ni nada. No sé si nos estás escuchando, Alberto. Ahora perfectamente. Vale, vale. Que no maneja este hombre bien los botones. No, sí, está claro, cuando dice parece que hay problemas técnicos, traducción, es un manazas. Exacto, exacto. A ver si algún día nos ponemos aquí el manual de instrucciones y nos dicen aprieta el botón verde. Benditos problemas técnicos. ¿Verdad? Qué apañado. Bueno, ya conocéis todos a Alberto Cruz, nuestro corresponsal para temas geopolíticos y asesor privado. Financiero. Los últimos consejos sobre las acciones de Endesa, fatal. Te las guardas, ¿eh? Esas opiniones te las guardas, Alberto. Bueno. Que hemos perdido millones. Imagino, porque yo siempre os he recomendado que pues pasáis a las velas y no me has hecho caso. Bueno, dejando nuestra, ¿cómo se llama?, cartera financiera a un lado. Pero también tiene mucho que ver con la finanza, o por lo menos hoy vamos a hablar de gente de mucho dinero. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Lo primero, todo esto es la llamada, viene a raíz de este revuelo que se está armando por izquierdas y por derechas respecto a la condena del grupo libanés Hezbollah, que está teniendo un papel muy activo, no solo en la resistencia contra Israel en Líbano, sino en la guerra civil, bueno, civil, en la guerra en Siria. Me parece que esa guerra es todo menos civil. Aparte de incívica, es guerra internacional. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos ataques contra Hezbollah en este momento? Bueno, los ataques a derecha y a derecha. Lo de izquierda habría que matizarlo bastante si es que se puede utilizar esa palabra. A ver, los importantes éxitos militares del ejército sirio se deben fundamentalmente no solo al ejército sirio y a los bombardeos masivos por parte de Rusia, sino a una fuerza de choque muy bien preparada, muy bien estructurada, y que batalla que se mete, batalla que gana. Ese es el movimiento político-militar libanés Hezbollah. Hezbollah lleva en Siria desde el año 2011, prácticamente desde que comenzó la guerra, pero lleva un año sin perder una batalla. Allá donde se involucran las fuerzas de Hezbollah, la victoria está asegurada, el terreno se retoma, las ciudades se reliberan, y eso está provocando muchos nervios en Israel y en los estados del Golfo, en las teocracias, porque se habla de la teocracia iraní y no se tiene en cuenta quién está gobernando Arabia Saudita, o quién está gobernando Omán, o quién está gobernando Kuwait, ¿no? Pues exactamente igual. Hay más teocracias por ahí también. Incluso el propio Estado de Israel sería una teocracia también, pero habría que discutir un largo y tendido sobre eso, ¿no? A lo que voy, ante esa situación, y dado que no se puede arremeter alegremente contra el ejército sirio y no se puede arremeter alegremente, mucho menos contra Rusia, lo que se está intentando hacer es debilitar las fuerzas que apoyan al gobierno sirio. Y solo se les ha ocurrido encontrar un cabeza de turco que es Hezbollah. ¿Por qué? Porque de Irán ni hablamos, ¿no, Alberto? Por supuesto. En Siria también están combatiendo fuerzas iraníes vinculadas directamente al Consejo de los Guardianes de la Revolución, y de eso nadie habla. Pero sí se considera que el eslabón más débil, entre comillas, lo de débil, de todas las fuerzas que están apoyando al gobierno sirio y que están combatiendo en Siria, es Hezbollah. Y la única forma que tienen de arremeter contra una organización de este tipo es etiquetarla como organización terrorista, que es algo que está de moda. Uh-huh. Y eso es en lo que, como tú decías al principio, están coincidiendo las derechas clásicas y las derechas modernas. Eso que tú ahora llamabas muy alegremente izquierdas. Yo es que soy así, muy alegre, Alberto. ¿Y la declaración de terrorista te refieres a en algún foro internacional? Pues esto viene desde el año más o menos 2013, cuando se dan cuenta que eso de la revolución en Siria es un cuento para niños, que el gobierno de Al-Assad resiste mucho mejor de lo que se pensaba y que Hezbollah decide que no solo va a mantener el apoyo al gobierno sirio para, como se dijo en un primer momento, asegurar las fronteras libanesas e impedir la introducción en Líbano de los yihadistas y los takfiristas y toda esta gente, y los más islamistas de los islamistas, sino que se iba a mantener en Siria hasta la derrota de toda esta gente, ¿no? En el 2013 se inicia con la boca pequeña una campaña para nombrar o considerar a Hezbollah como organización terrorista, que no va a ninguna parte, que no consigue ningunos apoyos, una campaña que tiene siempre el mismo origen, que es Arabia Saudita, y todo eso fracasa. Eso se deja de lado hasta que, curiosamente, reaparece en enero de este año a raíz de los éxitos militares del gobierno sirio. Y esos éxitos militares, a medida que va avanzando el gobierno sirio y el ejército sirio, van quedando algunas pequeñas bolsas de resistencia en ciudades que controla lo que eufemísticamente se llama oposición moderada. Ya me gustaría a mí que se considerase a las FARC oposición moderada, o al Ejército de Liberación Nacional de Colombia oposición moderada, o es decir, a cualquier organización armada que nos venga en la mente, ya me gustaría a mí que se le considerase oposición moderada. Bueno, pues esta gente, que tiene además misiles de muy última generación, misiles antitanques, y parece ser que están empezando a surtirles de misiles antihelicópteros y cosas de estas, pues todos estos, a los que eufemísticamente se llama oposición moderada, se mantuvieron en esas pequeñas bolsas de resistencia que están entroncadas con ciudades. Una de esas ciudades se llama Malaya. Y como no se podía entrar a saco en la ciudad, entre otras cosas porque eso hubiese supuesto la muerte de todos los habitantes de la ciudad, el ejército sirio y las fuerzas que lo apoyan establecieron un cerco. Ese cerco a la ciudad, a esas bolsas de resistencia, se le consideró que era un asedio que estaba causando la hambruna, cosa que no se ha demostrado y todo lo demás, pero la campaña, curiosamente, contra esa ciudad, en concreto contra Malaya, no se llevó adelante contra el gobierno sirio, sino contra una de las fuerzas políticas que apoyan al gobierno sirio, que es Hezbollah. Y ahí está la otra derecha, eso que tú alegremente has llamado izquierda, que a raíz de eso empezó a publicar artículos en páginas como Rebelión, por ejemplo, y en otros medios de comunicación pretendidamente alternativos, en los que se decía que Hezbollah estaba matando de hambre a la gente, curiosamente no el gobierno sirio, sino Hezbollah, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, como digo, empieza la primera semana de enero. Pero, y todo esto es la misma retórica que utiliza Arabia Saudí en todos sus medios de comunicación, ¿no? Desde el año 2013, como decía antes, pero lo que entonces no pasó sin pena ni gloria, ahora, curiosamente, y por esa confluencia de intereses entre la derecha y la otra derecha, lo que tú alegremente llamas izquierda, pues de repente todo eso vuelve a estar encima de la mesa. Arabia Saudita se da cuenta de que ahora sí tiene un caldo de cultivo evidente, que tiene unos aliados que no tenía en el año 2013, y Arabia Saudita lanza de nuevo la campaña nombrar a Hezbollah como organización, considerar a Israel a Hezbollah como organización terrorista. Uh-huh. La lanza a través de sus medios de propaganda, radios, televisiones y periódicos, y especialmente lanza, y aquí está la novedad respecto a 2013, iniciativas políticas y diplomáticas para que se considere formalmente a nivel internacional a Hezbollah como organización terrorista. Arabia Saudita anuncia que lo va a plantear en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde no tienen ninguna posibilidad de salir porque Rusia se va a oponer, y lo va a plantear en todas las instancias donde Arabia Saudita está presente. ¿Eso qué significa? Lo va a plantear en la organización de la Conferencia Islámica, lo va a plantear en el Consejo de Cooperación del Golfo y lo va a plantear en todo este tipo de... La Liga Árabe, imagino. La Liga Árabe no lo he oído, no lo he visto, pero es probable que también lo hagan. Pero sí en el Consejo, en la organización de la Conferencia Islámica y sí en el Consejo de Cooperación del Golfo. Una vez que Arabia Saudita da este paso, sus vasallos, que son todos los países del Golfo, Kuwait, Omán, Qatar, pues siguen la estela, ¿no? Y Arabia Saudita va dando pasos progresivos para llegar al objetivo final, que es Hezbollah, organización terrorista. Pero entonces, todo esto que nos estás contando, Arabia Saudí en el mundo está cogiendo un papel relevante como actor internacional. O todo lo contrario. No, todos los medios de propaganda árabes están dando mucha cancha a toda esta iniciativa de Arabia Saudita, pero lo que yo veo detrás de ello es que ahora mismo hay un follón muy importante en el Reino Saudí, hay una lucha de poder cada vez más brutal entre el nombrado heredero, que es el que ejerce de ministro de defensa, el que impulsó la guerra contra Yemen y demás, y el ministro del Interior. Entre esos dos hay una lucha de poder brutal porque el rey saudita está bastante enfermo también, es bastante mayor, no va a durar más de 2 o 3 años y se están reposicionando cada uno de estos dos sectores de poder. El que representa el ministro del Interior y el que representa el ministro de Defensa. Para que os hagáis una idea, cuando hace unos meses Arabia Saudita decapita a unos... dijeron que yihadistas del llamado Estado Islámico, y ahí en ese lote mete a unos cuantos disidentes chiitas, entre ellos uno, un clérigo que jamás había ni siquiera tirado una piedra, quien realiza esas decapitaciones y decide hacerlas es el ministro del Interior, no es el ministro de Defensa. Te refieres a tomar la decisión, ¿no? A tomar la decisión, sí. En esa lucha por el poder, que es una lucha por el poder, y sobre todo a nivel interno, a ver quién es más anti-chiita, a ver quién es más beligerante con lo que se considera el satanismo dentro del mundo musulmán, que son los chiitas, y si entonces el ministro del Interior dio ese paso de decapitar a los disidentes chiitas, ahora... quien está dando el paso de considerar a Hezbollah organización terrorista es el ministro de Defensa, argumentando la situación en Siria. Dicen, si se considera a nuestros aliados en Siria, pues el Ejército del Islam y todos estos que son patrocinados por Arabia Saudita como organización terrorista, nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a considerar organización terrorista a Hezbollah. Si Rusia dice que bombardea a esta gente... Perdona, no oigo muy bien. Que digo, como una especie de concurso. Pues si tú me dices que te pues, que subvenciono terroristas, ahora te lo voy a decir yo a ti. Efectivamente. Si mis amigos lo son, pues ahora voy a decir lo son también. La diferencia es que toda esta gente, el Ejército del Islam, el Frente de la Victoria, el Frente al-Nusra, el llamado Estado Islámico y todo lo demás, son considerados como organizaciones terroristas por la ONU. Y de ahí que Arabia Saudita tenga interés en llevar el tema de Hezbollah al Consejo de Seguridad de la ONU. En esas estamos. Pero viene toda esta campaña que se está montando, que solo tiene repercusión en el mundo árabe controlado por Arabia Saudita y especialmente en los medios de propaganda que controla Arabia Saudita, y curiosamente en algunas páginas pretendidamente alternativas españolas y muy poco francesas. Pero, escucha, ¿y entonces qué piensan hacer y cómo en el propio Líbano, donde está esta gente en el Parlamento? Pues ahora no solo están en el Parlamento. Como la prueba de Mr. Proper, la tontería, ¿no? Pero así funciona. O sea, todos los parlamentarios de Hezbollah, entonces, ¿ahora qué hacen? Sí. Pues ¿qué ocurre con el, qué ocurre con el sistema libanés? ¿Qué hacemos allí? Lo primero que va a pasar va a ser que va a haber un boicot económico y político al Líbano, porque se va a considerar que si Hezbollah es organización terrorista, que hoy el Consejo de Cooperación del Golfo acaba de reunirse y ha decidido que sí, que Hezbollah es organización terrorista, así que ya formalmente se ha dado un paso más. Primero es el Consejo de Cooperación del Golfo el que considera a Hezbollah organización terrorista, y dentro de poco Arabia Saudita la va a presentar en la ONU. Una vez que eso se hace, la consecuencia inmediata es un aislamiento y un boicoteo al Líbano, y se va a presionar al Líbano, a todas las fuerzas, tanto cristianas maronitas como a los suníes libaneses, para que arremetan y agilicen y acentúen la campaña contra Hezbollah. La campaña en Líbano contra Hezbollah tiene dos vertientes. Por una parte, el considerar que Hezbollah tiene que desarmarse, y por otra parte, en considerar que Hezbollah tiene que dejar de ejercer presión para que se cambie la constitución libanesa, porque en la constitución libanesa, que es una constitución de hace 70 años elaborada por la potencia colonial que entonces era Francia, establece que el presidente de Líbano tiene que ser un cristiano maronita, que sí, hace 70 años eran mayoritarios en Líbano, pero que 70 años después ya no lo son, que el primer ministro tiene que ser un musulmán sunita, que hace 70 años los sunitas eran mayoritarios dentro de los musulmanes, pero que 70 años después ya no lo son, y que los chiitas, que hace 70 años eran minoritarios y que eran los parias de los parias, se tenían que conformar con tener el presidente del Parlamento libanés. Hezbollah lleva muchos años intentando modificar la Constitución y adaptarla a los nuevos tiempos, teniendo en cuenta la realidad social y sobre todo demográfica del país. Eso está siendo boicoteado tanto por los cristianos por una parte como por los sunitas por otro. Bueno, pues como consecuencia de que Hezbollah no consigue un cambio constitucional, Hezbollah está también haciendo valer su fuerza y posicionándose para que se elija un presidente del país que no sea un beligerante respecto a Hezbollah. Eso se ha considerado un tapón para la presidencia, que Hezbollah dificulta el que el Líbano tenga presidente. Por cierto, estaría muy bien que en el Estado español tuviésemos en cuenta que si Líbano sigue funcionando después de 9 meses sin presidente, a lo mejor aquí no pasa nada por no tener un presidente. Hombre, casi. Sería de agradecer. Pues, por ejemplo, ¿no? Y al igual que en Bélgica estuvieron 12 meses o 13 meses sin presidente y no pasó nada, pues no hay ni sesiones de investidura, ni pactos, ni leches, y aquí estamos ahí entretenidos con esas cosas. De todas maneras, bueno, pues, da lo mismo, porque si dices, bueno, vamos a esperar no sé cuántos meses para que todo vaya bien, pero como pero no sí, pues eso, como da exactamente igual, pues eso que nos ahorramos, ¿no? Bueno, pues a lo que voy. A Hezbollah está siendo acusada en Líbano de impedir la elección de un presidente. Y entonces, ahora mismo, al considerar el Consejo de Cooperación del Golfo a Hezbollah como organización terrorista, se está diciendo, son los terroristas en Líbano los que están impidiendo una normalización política en Líbano. ¿Cómo se va a traducir eso? Pues se va a traducir, el siguiente paso que yo veo es una llamada a la desinversión del capital árabe en Líbano, un empobrecimiento de la población libanesa. Pues la que les faltaba ya. Lo que les faltaba ya. Y sería muy aventurado decir, exacerbar las condiciones para una nueva guerra civil, pero pues, por ahí van a ir las cosas como esto sigue así durante mucho tiempo. Te digo que en diciembre nos decían a nosotros en Líbano que hablaban de guerra civil, ¿verdad? Pues, el sí, camino es que dijimos que lo ven. A ver, o sea, en ese momento no entendimos muy bien, ¿no? De no, por dónde iban los que tiros, no saben cuándo ni cómo, pero que barruntaba, que decimos aquí, ¿no? Que se pues ya fantástico, ya una guerra civil en Líbano provocada como la pues otro folclore más. No, ¿no? Vaya a ser que se acabe en Siria, pues se empieza pues en Líbano. Venga, exacto. Venga, vamos a seguir por aquí por allá. Debe de haber algún plan, ¿no? El plan es ese, y eso, como he dicho antes, es un plan. No es lo mismo la guerra en Siria que la guerra en Líbano. En Líbano, para que la gente tenga idea de qué país estamos hablando, es como una Asturias y media, es decir, es un país muy pequeñito con 4 millones de habitantes, no llega a 5. Es un país donde es muy fácil hacer una guerra de posiciones también. Este cacho es de los cristianos, este cacho es de de los chiitas y este cacho es de los sunitas, y fuera, y se acabó el asunto, ¿no? No es un país extenso como es Siria, y entonces a lo que se va es a eso. Pero al mismo tiempo, vuelvo al origen también, en ese enfrentamiento que hay en Arabia Saudita entre el ministro de Interior y el ministro de Defensa, todo esto hay que verlo no tanto en una cuestión, como decía Manuel antes, de una presencia de Arabia Saudita en el plano internacional, no. Hay que verlo más como un plano interno. Dentro de esa lucha de poder que hay en Arabia Saudita, los dos están jugando una baza externa que puede unificar a la gente dentro de Arabia Saudita, que es el miedo a los chiitas, y especialmente el miedo a Hezbollah, que es una organización muy potente, política y militarmente. ¿Y a quién apoya, vamos a decirlo así, Europa y Estados Unidos? ¿Al ministro de Interior o al de Defensa? Pues están divididos. Están divididos. Ah, no me lo puedo creer. Sí, sí, créetelo, créetelo, porque hay una. Estados Unidos, por ejemplo, apuesta por el ministro del Interior porque considera que es menos bruto que el ministro de Defensa. ¿A qué me refiero con menos bruto? Menos bruto es, visto lo que está pasando en Yemen, que llevan un año de guerra, donde Arabia Saudita está empantanada y está en permanente retroceso político y militar, no se va a llegar a ningún tipo de acuerdo ahí, porque el príncipe heredero, que a su vez es el ministro de Defensa, opta por la victoria militar. Mientras que el ministro de Interior dice, bueno, después de un año, la victoria militar es más que cuestionable, nos está costando mucho dinero. Que ahora no van tan bien, ¿no? ¿Eh? Que digo, que de dinero ahora irán un poco peor. Un poco peor, no, bastante peor. Arabia Saudita está entrando en una crisis económica evidente. Sí, el otro día leí una noticia que era, no sé si para echarse a reír, ya que hablabais antes de asesor financiero, o para echarse a temblar. Todas estas agencias de calificación, la Moody's, la Standard no sé cuántos, la Goldman Sachs y todos estos rollos, ¿ve? Van a bajar el rating, o como coño se llame, a Arabia Saudita a negativo. Pero si a esos le sale el petróleo por las orejas, ¿no? Vale, pero no le sale el petróleo por las orejas, tanto. Pero la cuestión es que los países que dependen de una materia prima, por ejemplo Cuba con el azúcar, o Arabia Saudita con el petróleo, o Venezuela con el petróleo, o Rusia con el petróleo y el gas, elaboran sus presupuestos económicos en función de cómo consideran ellos que va a defenderse el precio de esa materia prima de la que dependen a lo largo de todo un año. Arabia Saudita estableció unos presupuestos pensando que el barril de petróleo iba a estar en $40. Rusia, por ejemplo, pensó que el barril de petróleo iba a estar a $60 y en función de eso establecen sus presupuestos, pues tanto para educación, tanto para sanidad, tanto para el ejército, tanto para las musarañas. Claro, cuando el barril de petróleo está en $30, aquí hay algo que se resiente. Y ese algo que se resiente son precisamente las finanzas. Si además estamos en una situación de guerra que está costando mucho dinero y mucho está empezando a haber enfrentamiento social en Arabia Saudita porque hay bastantes muertos de soldados sauditas, todo eso repercute en la economía interna. Si además estamos en una situación de sequía, si además las agencias calificadoras bajan la nota a Arabia Saudita, es una economía que se está cayendo, según los parámetros capitalistas en los que estamos moviéndonos, ¿no? Y eso alarma, pues, ¿alarma de qué medida? El capital extranjero se va del país, en fin, todas esas cosas que hemos visto en el Estado español y en otros sitios, ¿no? Siempre que pasan este tipo de historias. Y esa es la situación ahora mismo en Arabia Saudita. Solo en lo que va de año, que son 2 meses y 2 días, Arabia Saudita, el presupuesto de Arabia Saudita se ha reducido en $14.500 millones, que para los saudites pueda que sean 2 duros y medio, pero que es una cantidad muy grande. Y en esas cada vez se está perdiendo más dinero, no pueden mantener la infraestructura y no saben dónde agarrarse, por algún sitio tienen que salir. Pues ante esa situación interna hay que buscar un enemigo externo que unifique y que olvide los problemas, y ese enemigo externo es Hezbollah, y volvemos al principio. Y no, pero nos hemos quedado que te he cortado con cómo se contraba Arabia Saudita económicamente, nos has hablado de la postura de Estados Unidos y la europea, que has dicho que no, que estaban... La europea no sabe a qué posicionarse, si por el príncipe heredero o por el ministro. ¿No sabe o está esperando órdenes o qué pasa? No sabe. Hace unas semanas se celebró en Berlín la Conferencia de Seguridad Europea, la 52 Conferencia de Seguridad Europea, y en el documento que se aprobó ahí, curiosamente, hay unas críticas muy fuertes al gobierno actual de Arabia Saudita. El gobierno actual es el que impulsa al ministro de Defensa como príncipe heredero. Entonces hay unas críticas muy fuertes y se habla prácticamente que están locos. Pero el que eso esté reflejado en ese documento de la Conferencia de Seguridad Europea no quiere decir que Europa tenga una posición determinada. Hasta tal punto hoy, por ejemplo, que tanto Francia como el Estado español, que tienen intereses en los ferrocarriles de Arabia Saudita, pues no veréis ni una sola crítica a Arabia Saudita ni de la situación que hay en Arabia Saudita ni nada de nada. Claro. Bueno, pero quiero decir que eso, entre otras cosas, porque no hay una posición tomada. Si hubiese una posición tomada de vamos a apoyar a este, vamos a apoyar a otro, algo se vería. Y no se ve nada precisamente porque no saben a qué carta quedarse hoy por hoy. Están esperando a ver por dónde sopla el viento. Y pues, Alberto, me parece que hasta aquí nos llega el tiempo de la entrevista. Te agradecemos mucho por habernos iluminado con estos fuegos artificiales de los saudíes. Y Alberto, ya sabes, aquí te emplazamos para seguir haciendo análisis, a ver si algún día no es de Oriente Medio. Pues no te prometo nada. De Ulula del Río. A ver cómo vamos a pasar por Ulula del Río. Cuando queráis. Oye, Alberto, muchas gracias y un abrazo. A vosotros, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues a ver, vamos a hacer un pequeño paroncito, ¿no? Sí, porque nos lo merecemos y haremos cambio de tema, como dice la compa. Venga. Come on, baby, turn around. Let me see your pretty blue eyes. Don't you know that I love you? Please don't leave me this anymore, though. Hey, baby, que pasó? Thought I was your only vato. Hey, baby, que pasó? Won't you give me ¿Hola? Buenas. Buenas tardes. ¿Has visto? Ahora a la primera. Pero si es que me has cogido, pensaba que estábamos escuchando la música. Me pone caras, ¿sabes? Como así, como de anchoa. Sí. Pescatería, como de anchoas pescatería. Buenas tardes, doña Lola. Muy buenas. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Como no podía ser de otra manera y recién... Pues ya sabéis, os digo que con Lola solemos hablar de zapatismo, de las comunidades zapatistas y del EZLN, y otras veces de México, y entonces hoy, pues claro, por alusiones... Absolutamente por alusiones. Justo cuando estábamos, dale que te pego, dándole vueltas a los nuevos textos del EZ y de... ¿no? Y de las comunidades zapatistas va y resulta que ¡pon! En bandeja. Efectivamente, nos nombran al finado. A ver, subcomandante Marcos. Vamos a oírlo, a ver si cogemos el trozo solo, que es que no queremos dar propaganda a nadie, pero es para que nos entendamos. Sí, pero el trocito ese... Vamos a ver si sale. Manolito, lúcete. No se oye nada. ...que trabajó en el Corte Inglés y que decía que gobernar es mandar obedeciendo a la gente. En el engaño nada florece, de la verdad todo es posible. Bueno, con eso ya vale, que luego dice sus cosas. Sí, ese ha sido el final apoteósico de una de las intervenciones del día de hoy, en las que nombran a ese emigrante mexicano... Que trabajó en el Corte Inglés. Que trabajó en el Corte Inglés. Obvian decir que era un insurgente mexicano, un subcomandante. Porque no ha tenido pelotas, ¿no? Para decir en boca de... Pues no lo sé. Ha ido por lo social, emigrante. Pobrecito, un inmigrante, como sí. Un inmigrante que trabaja en el Corte Inglés, como si nada. Un inmigrante. Pero además es que es muy gracioso, o sea, a mí me ha dejado muy sorprendida porque es una... No sé si desde la anécdota o qué. Es una cosa muy curiosa que casi nadie reconoce. O sea, lo de mandar obedeciendo es posible que más de uno sepa que eso es uno de los principios zapatistas, ¿no? Pero lo de la historia del emigrante en el Corte Inglés, que son unas risas que el subcomandante Marcos se hizo en el año 2001 en una entrevista en la cadena SER con Concha García Campoy, esas risas que la tomó el pelo a la pobre muchacha estupendamente, eso es, no sé, o sea, son cuatro los que se acuerdan de aquella historia, ¿no? Bueno, pero claro, me ha llamado la atención. Tú sabes lo bien que queda, ¿eh? ¿Así queda bien? De discursillo, decir, espera que termino, espera, redondo. Sí, espera, o sea, queda bien de que mirar qué listo soy, que me sé hasta eso. Exacto. O sea, hasta esa cosa tan así, tan de risas, olvidada ahí en el baúl de la historia, hasta de eso yo me lo sé. No solemos hablar de esta gente, de estas gentes y de esta organización y de este señor aquí en Radio Topo, pero nobleza obliga. También creo que ha dicho que era una asamblea al Parlamento, ¿no? Sí, algo así ha dicho. Me ha dicho que estaban allí como en asamblea, aunque esto fuera un Parlamento. Algo así me ha dicho también, bueno. No, pero vamos, es con lo que menos me he quedado, llamar a aquello asamblea. Algunos estábamos trabajando. Sí. Desde luego, pues no. Y entonces... En fin, la verdad es que, ¿qué queréis que os diga? Mirad, en el año 2001, cuando los zapatistas fueron al Congreso de México, el SUP no entró en el Congreso. Bueno, pues hoy ha entrado en el Congreso español. En las Cortes han entrado. Espero que hayas... Aunque sea en espíritu de emigrante. Y hablando de eso, hablando del SUV, y de la otra parte del mandar obedeciendo, ¿no hubo una propuesta en Madrid, creo yo recordar, sí, de hacer juntas, o sea, como una especie de oficinas de vigilancia de sí, del gobierno? Sí, en Madrid, cuando se estaba preparando el asalto a la institución, ese asalto tampoco ha asaltado, hubo dos cosas súper interesantes, y una es que se decía, bueno, vamos con la idea de que vamos a tomar el ayuntamiento, vamos a tomar aquello, ¿no?, como en los viejos tiempos, pero no va a ser como en los viejos tiempos, porque lo vamos a hacer bajo el principio del mandar obedeciendo. Y cuando llegó el momento de hacer campaña electoral, cuando ya nos habíamos juntado los unos con los otros, las churras con las merinas, pues entonces eso se cambió. Porque no pegaba bien a la campaña, era mucho, ¿no?, más bonito otra cosa, mucho más bonito, que es gobernar escuchando. Ah, amigo. Que a mí no sé por qué... escuchando, que nosotros sepamos toda la vida, llevamos así. Va siendo más eficiente. Efectivamente. A mí no sé por qué lo... Digo, no tiene nada que ver, pero a mí lo de gobernar escuchando me sonó mucho a lo de OTAN de entrada, ¿no? Exacto. Un poquito. O sea, es que en una relación ahí... Esa por una parte, y efectivamente la otra es que se estuvo trabajando durante mucho tiempo en una propuesta para hacer unas oficinas de buen gobierno en, a través de las cuales que la gente de los barrios fuera ahí y que se hiciera un control sobre el ayuntamiento y todo esto. Y al final eso ha quedado convertido en una cosa que se llama foros locales de participación ciudadana, que son magníficos. Bueno, todavía es un borrador, todavía el reglamento no está aprobado. ¿Y lo que te rondaré, Morena? No, no, pero es que es fantástico. Es porque los foros van a ser, ya con esto dejo de decir esta cosa, pero estos foros van a ser autoorganizados, lo cual está muy bien. Y además, en el reglamento de los foros te dice que puedes utilizar los signos del 15M. Que también está muy bien. Uy, gracias, gracias. Sí, no, perfecto. Y a mí me encantó lo de autoorganizados. Luego seguí leyendo y ya me decía, el concejal presidente, que será el concejal presidente de los foros, es el que hace el orden del día, el que decide los temas que se incluyen en el orden del día, el que da las palabras, el que las quita, el que visa, el que... ¡Coñe! Supongo que, y para terminar esto, supongo que aquellas cosas, entre otras cosas, algunas de las gentes que había por allí decidieron retirarse, me imagino. Pues academia. Algunas sí. Bien. Sí. Esto del mandar obedeciendo se queda muy bonito en un meeting. Sí, pero la realidad es... luego, pues no. Luego, o sea, luego es que es mucho más cómodo el mandar mandando. Exactamente. Vamos a dejarnos de tonterías. El mandar obedeciendo. El clásico. Vayamos a... porque siempre nos quedará... Hay algunas cosas... Queríamos comentar contigo los dos últimos escritos que han salido en febrero, que nos llegan desde el EZ. Sí. El primero que recomendamos, eso os podéis meter en el enlace del EZ y lo encontraréis. Y en las comunidades zapatistas se llama uno. Y mientras tanto, las comunidades zapatistas. Ajá. Y el primero, pues si te parece, Lola, empezamos por el primero, porque es un, además nos viene muy al pelo, ¿no? Que es una especie de comparativa entre los realmente autónomos y autogestionados, las comunidades verdaderamente autónomas y autogestionadas, y las comunidades donde se funciona como partidistas. O sea, sí, lo que ellos llaman las comunidades partidistas, las que están con los partidos y recibiendo apoyos de los gobiernos y tal. Es muy interesante los dos comunicados y es una maravilla leerlos los dos seguidos porque efectivamente ves ahí unas diferencias enormes. Diferencias enormes. Vamos a empezar por el primero. Bueno, no sé si es el primero en el... Sí, el primero es el de los partidistas. El de los partidistas, ¿no? Que en algunas cosillas, vamos a ir comentando algunas cosillas, por ejemplo, cuando hablan de la gente que ha creído, o sea, que cree, porque claro, realmente en estas cosas, legítimamente a lo mejor, o por inocencia, o por yo qué sé por qué, en estos distintos, que los califica, que hablan, dice que son material humano para votos y acarreos terrenales y celestiales. Sí. Y es que a este señor del meeting habría que decirle, ¿por qué no te lees los textos? Para que veas que no. Sí. Para que veas que no. De todos sabemos que ha habido cambios, vamos a llamarles hormonales, desde un convencimiento zapatista en donde el zapatismo es, ya sabemos, es otro territorio, son otras condiciones, es otro tipo de sociedad. No estamos por el mimetismo, no estamos por el síndrome de selva, por supuesto que no. No, no. Pero siguen siendo para muchos de nosotros nuestros referentes, uno de nuestros referentes, ¿no? Pero una cosa es no estar instalados en el síndrome de selva, en vamos a hacerlo todo como las comunidades zapatistas, y otra cosa es fomentar el individualismo, fomentar el que si tú tienes unas ideas, tú te las guises, tú te las comas y tú las metas en un ordenador y las digas. Que te metan, no que te metan, porque yo creo que esa idea ya la tenemos metida, la idea del yo, ¿no? Pero que aún incidan en que las cosas nuevas y las políticas nuevas incidan aún más todavía en que tú solito te bastas y que no hace falta que te juntes con más gente, que hables con más gente, que dialogues con más gente. No, pues tú haces lo que tienes que hacer. Y echas mano pues de lo que puedes echar mano y haces pues como las comunidades partidistas, pues si llega el gobierno y me da una vaquita y allí una vaquita, aquí cualquier otra cosa, pues la agarro porque ¿por qué no? ¿Y por qué no? Creo y luego que... después sin medir las consecuencias, claro. Creo que además hay también así al principio e iremos de a poquito. Hay cuando dicen aquí estamos mirando como si fuéramos un dron. Sí. Y ya por fin parece que esta cosa que no se sabía muy bien, que no, que somos de abajo, que no somos izquierda, que no sé qué, que no sé cuántos es semejante, van estos señores, estos indios, y de repente dicen los partidistas de abajo. Sí. Y solucionan el tema. ¿No? Directamente. Directamente solucionan el tema. ¿Qué son eso de Manolito? Tú habla también, ¿no? ¿O qué? Estos partidistas. Yo como me has hecho así, yo me callaba. No, hacía aspavientos, no te hacía señales, ¿no? Vale. ¿No? Hacía aspavientos. Los partidistas de abajo, porque realmente son... Hay otra cosa también que son, que ya la encontraré mientras estamos hablando. Pero, ¿cómo lo veis esto de ya por fin, si se ha solucionado la disyuntiva esta que había? No somos ni de izquierdas ni de derechas, somos los partidistas de abajo, por esa historia. O sea, porque decir los de abajo, ya sabemos que se ha hecho uso y abuso, sobre todo iconográficamente, de símbolos del EZLN y de los zapatistas, por gente que los ha criticado durísimamente. Esta gente lo llama significantes flexibles. Bueno, pues el significante flexible del demonio, este. O sea, queda estupendamente ponerse una camiseta de LZ y salir por la televisión a hacer sabe Dios qué y a decir sabe Dios qué, cuando has dicho públicamente, eso sí, no estaba la televisión, porque en esas cosas nunca está la televisión, cualquiera que sean las cadenas, que eso eran tonterías, ¿no? Sí, directamente. O, y eso sí, hay un programa de televisión en el que se dice, digo, lo sé porque yo estaba en él, en el que se dice que perdieron su oportunidad los zapatistas cuando no apoyaron a López Obrador en el 2006. con todo lo que eso lleva. Yo de todas formas recordemos López Obrador para sí. Recordemos. López Obrador fue el candidato del en aquel entonces del Partido de la Revolución Democrática a presidente en el año 2006 por muy poquitos votos y por un gran fraude ganó Felipe Calderón del PAN. Pero para aclararnos, ese PRD es la ilusión, el cambio de México en su momento, ¿no? Sí, en su momento fue. Ahora es este señor se fue del PRD y creó otra organización que se llama Morena, que es ahora la nueva ilusión. O sea, van pasando de ilusión en ilusión, ¿no? Pero lo importante es lo que estabas comentando, ¿no? O sea, cómo en ese momento la gente, vamos a decirlo directamente, gente de Podemos, efectivamente, dice lo que dice, que habían perdido su oportunidad cuando no apoyan a López Obrador, ¿no me equivoco? No te equivocas. Y ahora resulta que utilizamos el mandar obedeciendo, que tampoco nos gusta, y que lo vamos a transformar en mandar escuchando. Un mitin para, supongo que de campaña electoral, para que te oigan y para yo qué sé, para darte un brillito de izquierdas o no sé, porque a lo mejor eso queda bonito decirlo aunque no quede bonito hacerlo. Pero de todas formas yo quería volver un poco al abajo y el arriba y todo esto que es muy interesante. Yo creo que un poco toda esa confusión del abajo y el arriba se quitó un poco, digamos, o se aclaró un poco por parte de los zapatistas cuando empieza en el 2006 la otra campaña, en el 2005, que empieza con la sexta declaración, cuando ellos hablan claramente de abajo y a la izquierda. Sí. O sea, ahí hablan claramente, sí, abajo, pero abajo y a la izquierda, porque también hay abajo y a la derecha. Claro, hombre. Claro, y hay este país es un ejemplo. Efectivamente. De abajo y a la izquierda. Efectivamente. Y hablan también en unos comunicados un poquito antes de la sexta declaración, hablan también de la izquierda arriba, arriba a la izquierda. Arriba a la izquierda, que es en realidad a un lado de la derecha. Claro. Porque dices, ¿de izquierda? Pues estás, no eres de izquierda. Y entonces yo creo que eso queda muy claro. Abajo y a la izquierda. Eso queda muy claro. En la entrevista anterior hablábamos de lo mismo, pero nos decían que era la derecha de antes y la de ahora. Sí, sí. Bueno, como vamos a hacer un pequeño resumen. Nos gustaría que nos hicieras un pequeño resumen. Ahí te ayudamos. De lo que significa este primer documento, que creemos que es súper interesante, ¿no? Pues este primer documento fundamentalmente muestra una serie de casos, de historias, de las muchas que se producen en Chiapas, de cosas que les han, que estos de las comunidades partidistas han, les han contado a la gente del EZ, porque no olvidemos que esta gente termina yendo a las juntas de buen gobierno cuando tienen algún problema, uh-huh. De los muchos casos de cómo el recibir esos apoyos del gobierno, el que el gobierno les dé, pues desde vacas o dineros o cosas así, al final terminan siendo un engaño. Terminan siendo un engaño. Por ejemplo, hay un caso muy que cuentan muy gráfico de una comunidad en las que a la gente les dan vacas a cada uno en individual, no a la comunidad en conjunto, ¿no? No en colectivo. En colectivo les dan las cosas de los medicamentos veterinarios para esto, pero a cada uno le dan pues su vaquita y tal. Y hay un señor que se pone enfermo, que tiene una necesidad y tiene que vender la vaca pues para solventar los gastos de la enfermedad. Y entonces de repente llega el inspector y le dice, ¿te falta una vaca? Sí, hombre, es que me puse malito y tuve que... Ah, no, a mí esto no me digas. Te falta una vaca y tienes que poner la vaca que te faltaba o te vamos a quitar todo lo que te dimos. Bueno, que lo correspondiente aquí, ¿qué podía ser? Pues cualquier hipoteca, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. O sea, bueno, el caso de las hipotecas es clarísimo. Uh-huh. Yo te doy un dinero, luego después tu casa vale menos, pero tú me sigues debiendo el mismo dinero, a pesar de que he sido yo quien te he tasado la casa. Uh-huh. O sea, esto es así, ¿no? Y de esos ejemplos, bueno, hay casos, varios, ¿no? Lo que cuentan en ese primer documento también es una cosa que es muy importante, y es cómo a través de esos dineros que les dan, que les dicen que es de ayuda, en realidad lo que les están haciendo es firmar documentos mediante los cuales venden sus tierras. Y la ayuda que les están dando en realidad es que les están pagando la tierra a plazos. Cuando les terminan de pagar las tierras, les dicen ya, se acabaron las ayudas, que no son ayudas, y lo que te queda es irte de aquí porque esta tierra es mía. Hay además varios casos en los que ellos van descubriendo todo esto que se hace con las tierras que pasan a capital chino, a capital japonés. Estamos hablando de vaquitas, de trozos de tierra pequeñísimos, de todo esto, pero que desde luego... Pero es... que es un trozo aquí, otro aquí, que poco a poco se van haciendo con una gran cantidad de tierra. Y una cosa interesante... Se puede extrapolar, quiero decir, a cualquier situación, en cualquier sitio. Y en este caso, allí en Chiapas, todo esto que ellos cuentan dicen que es algo que está pasando en este último año, en menos de un año. Uh-huh. Y otra cosa que a mí me ha llamado mucho la atención de ese texto es que dicen que algunas veces, o sea, les han preguntado a esta gente, a estos partidistas, cómo hacen frente a esas agresiones, a esos despojos. ¿Y sabéis cómo lo hacen? No, pues, haciéndose pasar por zapatistas. Cuidadín. Y ahí ya el gobierno dice, ahí va, ay, no. Son para zapatistas. Efectivamente. Porque no lo son, pero... No, como no tenemos más que 5 minutillos más, no, 10 o cuántos... Pues 6 o 7 nos quedan, sí. Apurando digamos, mucho. Digamos que ahí hacen la comparativa en ese primer documento, bueno, no la comparativa, sino que recogen las denuncias de la gente que está en la absoluta miseria y que va intentando, y que ha confiado, porque en... Uh-huh. En una organización política, en un partido institucional. Y el segundo texto, o sea, el segundo documento, que es ya cuando ellos, digamos que rinden cuentas de cómo les están yendo las cosas. De cómo les está yendo a ellos. Rinden cuentas porque a las comunidades saben... zapatistas. Exacto. Sí. siendo muy conscientes de que hay mucha gente que está mirando a los zapatistas y los está siguiendo, aunque desgraciadamente, volvemos a decir y repetimos, no se trata de que hagamos lo mismo, porque esto no se puede hacer, o sea, no se puede uno convertir en un indio y cogerse una, un tocico y ponerse a cultivar maíz, no va a lo mejor de eso. Ni hay que imitarlos ni hay que pervertirle más. Pero lo que no se puede decir es pervertirlos, ¿no? Que eso es lo que nos ha preocupado tanto, tantísimo, y lleva preocupándonos tanto, tanto y tantísimo, tiempo. Tanto tiempo, ¿no? ¿Dónde dan cuentas de los logros y cómo les va, si les va bien, si les va mal, de cómo les va? Sí. A ver, hablemos de ese documento, porque van de en diferentes... Sí, hablan de diferentes temas. Ahí hay una, a mí hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es cuando hablan de los trabajos, de los trabajos que se hacen, y hablan de que hay trabajos, por ejemplo, la tierra, en las hay comunidades que trabajan las tierras en colectivos y otras que trabajan en colectivo una parte y otra parte en individual. Entonces, no hay ningún problema, es decir, no es una historia de que todo el mundo tiene que trabajar, no. O sea, pueden convivir las dos formas perfectamente sin ningún problema. Pero el hecho real es que, por ejemplo, se han creado cooperativas de tiendas para surtir de las necesidades básicas a las familias, y esas tiendas cooperativas pueden vender a unos precios mucho más bajos porque nadie se está enriqueciendo con ello, es una cooperativa el que lo lleva. Hay un caso curiosísimo, o sea, curioso, es interesante, y es cómo se ha creado en los altos de Chiapas, en Oventic, se ha hecho una tortillería. Resulta que una tortillería es el sitio donde se muele el maíz y se hacen las tortillas, que es la comida básica en todas las comunidades. Pero es que en Oventic es una zona que no tiene siembra de maíz. El maíz viene desde las comunidades zapatistas de la zona de la selva, pero se vende y se trae a un precio absolutamente asequible porque nadie se está enriqueciendo con eso. Otro tema interesante que ya lo vimos cuando, no sé si os acordáis, que en el 2010 hubo una brigada europea allá, el tema de la salud reproductiva de mujeres con centros de salud, con clínicas autónomas que hacen trabajo de prevención de enfermedades sexuales y de todo lo que es la reproducción. Eso, un sitio donde las mujeres pueden acudir. Eso es súper, súper interesante. Y súper interesante oírles a ellas decir, o sea, contar cómo consiguieron, con toda la lucha que tuvieron que hacer, pero cómo consiguieron tener esos espacios. Uh-huh. Cómo tienen aparatos para hacer ecografías, y cómo saben manejar las ecografías y cómo las pueden hacer. Es decir, hablan de una sociedad en la que no está exenta de problemas incluso más allá de lo que pueden ser los paramilitares, pero que cuando hay un problema se aborda en comunitario, se aborda en común y se van avanzando. Y cómo en estos años han avanzado hasta unos puntos bastante increíbles para lo que eran estas mismas comunidades hace años y para lo que son las comunidades partidistas. Exacto. Hay una diferencia enorme entre unas comunidades y otras. Hay un en ese documento hay un momento, un diálogo hay un diálogo entre partidistas y zapatistas. Dicen, díganos cómo lo podemos hacer, porque es que vemos que nos están engañando y tal. Y hay momentos directamente que les dicen, ponen en boca de partidistas, ¿qué debemos hacer? Contestan los zapatistas, nuestra idea es echar abajo el sistema capitalista. Directamente. O sea, veo que no hay medias tintas. Lo que viene siendo el sistema capitalista, pues de echarlo abajo. O sea, pues sí. No. También hablan de represión. O sí, sea, de también, la represión también que están sufriendo. Estamos hablando de todo esto porque nos interesa también darles la voz que se merecen y porque se pueden, podemos no establecer exactamente una comparativa, pero que se puede reflexionar, claro, a propósito, sí. ¿No? Y también hay una cosa que en estos documentos no lo hablan mucho, pero vienen diciéndolo desde hace tiempo, y es que los zapatistas están diciendo desde hace ya tiempo se nos viene una tormenta encima muy grande. Sí. Y los zapatistas nos estamos preparando, pero ¿y ustedes qué están haciendo? Sí. O sea, y eso, cuando llegue esa tormenta, oh, cielos, nadie se había enterado que esto venía. No. Esto, están ahí todas las señales y está ahí todo. Entonces, y los zapatistas también siempre cuando les preguntan, pues eso, ¿qué podemos hacer? Decirnos qué hacer, o sea, las recetitas que siempre, los zapatistas siempre han dicho lo mismo, organícense. Claro. Organícense. Ahora, efectivamente, sí, hay que organizarse, pero vamos, hay varias formas de organizarse, ¿no? Sí, claro. Una cosa es organizar y otra es votar, Nati, te estás confundiendo. Sí, o sea, se trata de organizarse, pero no exactamente por los círculos, para votar. Yo lo decía por los círculos. ¿Los qué? ¿Los qué? Sí, de algo me suenan a mí eso, sí. Sí, pero eso en realidad no es una organización, ¿no? Sí. No lo sé si eso iba más o era... Pero no, de que eso no hay. Sé, estoy un poco perdido. De eso hay. Que no lo sé, estoy perdida. No sé. Es que no. Sí. Desde luego, organizarse, lo que se dice organizarse, yo mi experiencia, pobre experiencia así como de lejos, quiero decir, porque no, yo veo nada más, pero a mí más bien me parece que lo que hacen es juntarse para obedecer. No para mandar, para que los que manden obedeciendo. Obedeciendo. Efectivamente. O en todo caso, vamos a ver cómo obedecemos sin que se note mucho que estamos obedeciendo. Pero que se nos escuche. Exacto, eso sí. Y vamos a juntarnos para ver qué es lo que nos dicen. Exactamente, ¿no? O sea, en ese sentido sí que hay... Sí, eso creo que sigue existiendo. Yo de todas formas soy un poco disléxico y ya... para arriba, para abajo, tal, ya me he liado para dónde va el flujo de poder. Bueno, el caso es que sí que pensamos, hay que estar siempre alerta, de eso último que decía Lola, ¿no? Ellos insisten, todo esto que le, como ellos dicen, todo esto que les estamos platicando y que vamos avanzando es en medio de una guerra. Sí. Nosotros aquí también sufrimos nuestra propia guerra, no tenemos ni que hablar de la cantidad de tensiones que está habiendo y de todas las cosas que pasan. Efectivamente. Todos los juicios que hay, no todo el mundo pide perdón, perdón. Ay, por favor. Hay veces que hay que comerse algún marroncillo, nadie quiere entrar en el talego, pero hay una cosa que se llama dignidad y no es necesario comerse un marroncillo y decir perdón si le he ofendido. Es que no solamente se entra en el talego. Igual dimito. No solamente se entra en el talego, es que es también perder toda una serie de cosas, de aunque solamente sean de focos mediáticos que te tienen ahí viendo cómo mueves la melena. No sé. Bueno, la melena o lo que no es la melena, pero bueno. Exactamente. En el caso del perdón, sí. va por ahí, ¿no? O sea, en ese sentido yo siempre me acuerdo de aquel comunicado del año 94 del SUF Marcos que decía de qué tenemos que pedir perdón. Exacto. Y a quién tiene que pedirlo y quién puede otorgarlo, ¿no? Efectivamente. ¿Y quién puede pedirlo y quién puede otorgarlo? Exacto. Efectivamente. Lola, se nos ha acabado el tiempo. Yo creo que qué penita. Hay un trocito aquí que a mí me gustaría terminar con esto. ¿Puedo? Venga, corre. Dicen un último trozo y con esto nos despedimos. Dicen, y aunque en los tiempos oscuros, como el que ahora se padece, surgen comerciantes de la esperanza, los zapatistas no nos dejamos llevar por las tonterías eclesiales, seglares o laicas de supuestos nuevos constituyentes que quieren salvarnos y que recurren a los mismos viejos métodos de coerción que dicen criticar y que mienten sobre supuestos apoyos del EZ mientras tratan de reeditar la historia con el apoyo de vanguardias obsoletas que desde hace tiempo claudicaron de su propia herencia. El EZ no apoya ninguna venta de espejitos. Ondanda, ¿pero está hablando de México? Sí, sí. Está hablando de México, pero en realidad... Bueno, gracias Lola. Gracias a vosotros. Gracias a todos y a todas por escucharnos. Y hasta aquí hemos llegado, ¿no es así, Manuel? Pues hasta aquí nos dice el reloj. No soy yo, lo siento. Gracias, Lola. Un beso. Un beso. Venga, hasta luego. Bueno, pues hasta la semana que viene. Adiós.